A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, bienvenidos a la emisión de hoy. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Amparo Ríos. Con mucho gusto les habla Víctor Manuel Salamanca. Aquí están las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Mañana viernes 28 de septiembre, por las 25 más importantes radios comunitarias de Cundinamarca, estarán en línea con el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, en emisión especial de Recorriendo Cundinamarca a partir de las 6 de la mañana, y los cundinamarqueses podrán comunicarse y hablar con el ministro, hacerle preguntas llamando a los teléfonos 018000-919969, 316-327-3541 y 315-700-6286. Con el propósito de afianzar el modelo de atención a víctimas de la violencia sexual, la Gobernación de Cundinamarca desarrolla talleres de capacitación en atención a las víctimas de este flagelo social. Una delegación de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, JICA, visitó ayer el municipio de Susa con el propósito de inspeccionar la granja ecoturística o granja de agricultura de este municipio. La Administración Municipal de Caque se realizará mañana viernes 28 de septiembre con las instituciones educativas, juntas de acción comunal, concejales, empresas de servicios públicos y comunidad, una reunión para diseñar el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación a las 9 de la mañana en el Teatro María Auxiliadora. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, se reunió con la representante del Departamento Nacional de Planeación, Briseida Delgado, y los alcaldes de la provincia del Sumapaz, con el propósito de explicar la metodología para la presentación de los proyectos que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Con motivo de la celebración del 15º Festival Saquesasipa, Funza vivirá 10 días de arte y cultura. Igualmente, los municipios de Mosquera, Choachí, Villeta, Pasca y Chía, también con bombos y platillos, inauguran sus festividades hoy jueves 27 de septiembre como abrebocas a un extraordinario fin de semana. No nos hemos preparado con seriedad suficiente para enfrentar el cambio climático, afirma el director de la CAR, a tiempo que señala que en Cundinamarca hay varios municipios afectados por la sequía, porque en la historia reciente no se ha construido ni un solo embalse, terminó afirmando Alfred Ballesteros. Desde ayer se cumple en el Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca un taller sobre competencias y responsabilidades en inspección, vigilancia y control dirigido a los secretarios de salud municipales de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés, Amazonas, Guainía, Guaviare y el Distrito Capital. Titular de Tocancipá. Desde Tocancipá, esta semana les entregamos un paseo por el 12º Festival de la Colombianidad. Este es el titular de Sopó. El municipio de Sopó fue sede del Festival de Fútbol de Salón Infantil. Este es el titular de Fomeque. El alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, opina sobre la perimetral de Oriente, que traerá beneficios para las comunidades de Choachí, Ubaque y Fomeque. El mandatario de los fomequeños también habló sobre los temas de sequía y reforestación. Titular en Chocontá. Se ha informado a la comunidad del cambio de fecha de la organización del Bazar de la Institución Educativa Agroindustrial. Les tenemos la nueva fecha. Lista para el viernes la celebración del Día Saludable en la vereda más lejana de nuestro municipio. Con una excelente participación de la comunidad, se llevó a cabo actividad cultural por parte de la Fundación Amigos de Chocontá. Se reinician actividades en las escuelas de formación artísticas y culturales. Hoy, jueves 27 de septiembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. este viernes 28 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca a partir de las 6 de la mañana. En línea con el presidente. Queridos cundinamarqueses, les habla Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda. Los invito a que nos acompañen este próximo viernes a partir de las 6 de la mañana por esta emisora. Este viernes 28 de septiembre, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras estará con los oyentes del departamento de Cundinamarca en vivo desde las 6 de la mañana en esta emisora. Comuníquese al 316-327-3541, 315-700-6286 y al 018-0091-9969. En línea con el presidente. Recuerde, este viernes 28 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cundinamarca, sala de redacción. Mañana viernes 28 de septiembre estará en línea el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, aquí en Recorriendo Cundinamarca, en desarrollo de la segunda emisión del programa presidencial de radio En Línea con el Presidente, que se origina directamente en la Casa de Nariño en Bogotá. Los cundinamarqueses podrán comunicarse con el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras mañana viernes 28 de septiembre a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, que a diario hacemos Recorriendo Cundinamarca, cuya emisión especial de mañana viernes comenzará minutos antes de las 6 de la mañana, para estar listos a las 6 en punto y enlazar la señal institucional que llegará a todos los rincones de nuestro departamento por las emisoras Sol Estéreo de Anapoima, Colina Estéreo de Caparrapí, Choachí Estéreo de Choachí, Amigos de Chocontá de Chocontá, Vital Estéreo de Cucunubá, La Paz Estéreo en El Peñón, Chingaza Estéreo de Fomeque, Ubalá Estéreo de Ubalá, Farallones Estéreo de Gachalá, Corazón de María de Girardot, Guaduas Estéreo de Guaduas, Ciber Estéreo de La Palma, Lenguasaque Estéreo de Lenguasaque, Asoam Estéreo de Mosquera, Leones Estéreo de Nocaima, Pacho FM Estéreo de Pacho, San Francisco Estéreo de San Francisco, Sasaima Estéreo de Sasaima, Manta Estéreo de Manta, Angelus Estéreo de Sesquiré, Siba Estéreo de Sibaté, Chuscal Estéreo de Sopó, Radio Huayca Estéreo de Tabio, Chalom Estéreo de Tocaima, Alegría Estéreo de Tocancipá, Frecuencia 5 de Vergara y La Voz del Agua de Cogua, las que serán complementadas por lo menos con otras 25 radios comunitarias y 10 radios comerciales a nivel regional. Recorriendo Cundinamarca recuerda los números telefónicos a los cuales los ciudadanos cundinamarqueses podrán llamar este viernes 28 de septiembre entre las 6 y las 7 de la mañana para dialogar y preguntar sobre los temas de interés. Por favor, tomen nota, papel y lápiz. 018000-919969. 316-327-3541. Y 315-700-6286. En Caquesa, sala de redacción. El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECTI, tiene como fin involucrar a las administraciones municipales y a los habitantes del departamento en la identificación de iniciativas relevantes para sus territorios y generar alternativas de desarrollo y competitividad para Cundinamarca. Este plan pretende establecer los futuros programas de proyectos que serán desarrollados en Cundinamarca, contando con fuentes de recursos como las provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema Nacional de Regalías. Para tal efecto, se estará realizando mañana viernes 28 de septiembre una reunión con representantes del Departamento de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, representantes de la Universidad Nacional y del Departamento de Colciencias. La Administración Municipal invita a la comunidad educativa, juntas de acción comunal, concejales, empresas de servicios públicos y comunidad en general a participar en esta reunión que tendrá lugar a las 9 de la mañana en el Teatro María Auxiliadora de Caquesa. En Cundinamarca, Secretaría de Prensa de la Gobernación. A partir de mañana 28 de septiembre y hasta el 6 de octubre, en Funza se presentará una variada programación cultural, musical, teatral, folclórica y de artes plásticas en el marco del 15º Festival Saquesasipa. Este evento posiciona al municipio como un escenario cultural de gran importancia en el ámbito nacional. Durante los 10 días de eventos culturales, los niños, jóvenes y adultos de Funza y sus alrededores podrán participar en concursos de ortografía y oratoria, disfrutar de conciertos y muestras culturales típicas de la región, aseguró el alcalde del municipio, Jorge Enrique Machuca. Este es un evento cultural libre de drogas y de alcohol. Es una jornada que gira en torno al folclore y el talento. Nuestro objetivo es posicionar a Funza como un escenario cultural en el ámbito nacional, aseguró. La apertura del evento se realizará mañana viernes 28 de septiembre y estará a cargo de Julián Orrego con su banda Roca. Dentro de las bandas que se presentarán se destacan Montser Pegriné, Jorge Celedón, la Orquesta La 33 y Silvestre Dangón, quien será el encargado de cerrar la jornada el viernes 5 de octubre. La clausura del festival será el sábado 6 de octubre a partir de las 7 de la noche en la plazoleta Marqués de San Jorge del municipio y tendrá entre su programación un show cultural, la participación de un artista sorpresa y juegos pirotécnicos. Varias celebraciones tienen presencia desde el 27 hasta el 30 de septiembre en el territorio cundinamarqués. Mosquera, Choachí, Villeta, Pasca y Chía también invitan a la comunidad en general a participar de sus festividades. Aniversario de los 151 años de Mosquera, 27 de septiembre. Aniversario de los 452 años de Choachí, 28 de septiembre. Aniversario de 461 años de Villeta, 29 de septiembre. Festival Nacional de Música Campesina en Pasca, 29 y 30 de septiembre. Festival de Teatro en Chía, 28 de septiembre al 7 de octubre. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Nuestra señal se origina ahora en el municipio de Tocancipá. Alegría Estéreo. Alegría Estéreo 94.4. Saludo muy especial a Patricia, Víctor Manuel, a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá, esta semana les entregamos un paseo por el 12º Festival de la Colombianidad. Los saludamos vestidos de amarillo, azul y rojo porque estamos de fiesta, la más importante de este municipio, municipio de Olleros y Sembradores. A propósito de este tema, escuchemos... ¿Qué significa para Tocancipá el ser olleros y sembradores o de dónde nace esta definición? Lo de olleros viene porque en Zipaquirá siempre han estado las minas de sal y había un sitio donde tenían que empacarlas, digámoslo así. Entonces, las personas de aquí, de este sector, se volvieron expertos en hacer ollas de barro en la que metían la sal, ¿cierto? Y entonces hacían intercambios, hacían el trueque, sal por ollas y por diferentes cosas que se hacían aquí en el municipio. Por eso no es la fama de los tocancipeños de olleros, olleros y sembradores. Así es. Pues la gran fiesta inició el viernes 21 de septiembre con el cumpleaños número 419 del municipio. Una espectacular alborada en varios sectores del municipio dio paso a esta gran celebración. En horas de la mañana tuvimos el desfile central, los actos protocolarios, donde se congregaron las diferentes instituciones del municipio y los ciudadanos en general para cantar ese cumpleaños feliz de nuestro municipio. 419 años haciendo historia, 419 años caminando, 419 años hacia el progreso. En horas de la tarde se realizó la sesión especial del Consejo Municipal, sesión en la cual se condecoran tres menciones especiales, una a una persona en homenaje póstumo que ha realizado o que ha sido reconocida en el municipio, otra a una institución y una tercera a una persona que ha dejado gran huella a nivel del municipio en diferentes áreas por sus obras en nuestro municipio. Pues bien, este año las distinciones fueron en primer lugar para el profesor Edgar Pérez, que en paz descanse, un homenaje póstumo a una gran insignia del deporte tocancipeño. Como institución fue condecorada la Fundación Parque Jaime Duque por la excelente gestión que ha desarrollado en este municipio. Y como persona que ha dejado huella este año fue condecorado el padre Hernando Navarrete Triana, exdirector de nuestra emisora Alegría Estéreo, por su gran contribución al municipio durante los 6 años que estuvo como párroco. Escuchemos sus palabras con respecto a esta condecoración y al trabajo que ha dejado para nuestro municipio. Ver que si hay algo importante y bonito, diferente a todo, es la misma presencia de nuestra Iglesia Católica que trabaja en bien de la comunidad. Nosotros los sacerdotes trabajamos, estamos ahí, nos vamos y ahí se queda todo, ¿no? Bonito recordar eso y qué bonito que ustedes le den a uno esas voces de ánimo, esas noticias y saber que todavía se está presente en el corazón de los tocancipeños. Mil gracias. El sábado 22 se llevó a cabo el desfile de la colombianidad con participación de diferentes departamentos y municipios, exaltando el colorido y riqueza cultural de nuestro país. La participación del público fue masiva y el espectáculo digno de las más grandes festividades nacionales. Marcela Jauregui, jefe de prensa de la Alcaldía Municipal, entrega los resultados de este concurso de la colombianidad. No solamente se premiaron carrozas, sino comparsas y traje individual también. La carroza primer puesto fue para Putumayo a nivel nacional, segundo puesto fue para Nariño y en tercer puesto Tocancipá con Olleros, que también estuvo muy, muy linda. En las comparsas el primer puesto fue para Zipaquirá, el segundo puesto para Tocancipá La Arboleda. En cuanto a la categoría municipal y empresarial de carrozas, el segundo puesto para Tocancipá con Ayura y el primer puesto para Chía con Cabildo. Comparsas a nivel nacional, el primer puesto fue para Putumayo, Carnaval del Perdón. El segundo puesto para Putumayo, Danza del Encuentro. En traje individual, el primer puesto fue para La Plata, Huila, Olleros y Sembradores. El segundo para Putumayo, Chamán. Y el tercer puesto para Tocancipá, El Ave. La noche se vistió de gala con un majestuoso espectáculo de juegos pirotécnicos y la participación de artistas talla nacional e internacional, celebrando todos juntos este Festival de la Colombianidad. Y el domingo no se quedó atrás, pues el noveno concurso del Bambuco Inédito también tuvo lo suyo. Hubo participación de bandas de diferentes municipios e incluso departamentos en las dos modalidades que premiaba este concurso. La categoría libre Bello, Guasca, La Loma, La Primavera, Marsella, Río Negro, Subachoque. Y en categoría sinfónica estábamos Por Venir, Funza y Manizales. El mejor director del concurso, Carlos Marín, de la banda municipal de Manizales. En la categoría libre, en segundo puesto, Ollero de Plata, Río Negro con 91.33 puntos. Y el primer puesto, Ollero de Oro, banda municipal de Huasca con 92.11. En categoría sinfónica, segundo puesto, Ollero de Plata, banda El Porvenir con 83.11 puntos. Y el primer puesto, Ollero de Oro, banda municipal de Manizales con 99.44 puntos. Mejor bambuco inédito, modalidad tradicional, Laderas, mejor compositor, Jesús Santiago, interpretado por la banda de Subachoque, y mejor bambuco inédito, modalidad libre, Mariana, compositor Juan Carlos Valencia, interpretado por la banda municipal de Manizales. Y definitivamente, para un municipio como Tocancipá, un fin de semana se queda corto. Por eso, seguimos de fiesta, invitando a todos los cundinamarqueses y colombianos a disfrutar los eventos que están programados para este fin de semana. Escuchemos al maestro Germán Hernández, gerente de cultura del municipio de Tocancipá. Vamos a tener espacios para los artistas tocancipeños, para los grupos de música popular, música urbana. El día del sábado vamos a tener el encuentro de danzas y el día domingo cerramos con 1.400 niños, jóvenes y adultos que nos acompañarán con sus bandas marciales en la Villa Olímpica. Y recuerden, si no pueden asistir por algún motivo, Alegría Estéreo lleva la colombianidad a su casa, a su trabajo, al lugar donde usted esté. Escúchenos a través de www.alegriaestereo.com, el lugar donde usted podrá vivir minuto a minuto los acontecimientos en el 12º Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Diana Pascagaza desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero Gómez, y el superintendente delegado de Atención en Salud, Gilberto Álvarez Uribe, preside el primer taller sobre competencias y responsabilidades en inspección de vigilancia y control a cargo de las entidades territoriales. La capacitación dirigida a los secretarios de Salud municipales de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Baupés, Amazonas, Guainía, Guaviare y Distrito Capital culminará hoy 27 de septiembre de 2012 en el Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca. El taller tiene como propósito mejorar la salud en los departamentos del país y proporcionar herramientas para desarrollar acciones tendientes a promover, difundir y capacitar los diferentes entes territoriales sobre sus competencias y responsabilidades para garantizar la protección del derecho a la salud de los usuarios. En la mesa, sala de redacción. Gracias a los aportes hechos por la multinacional Coca-Cola, la Administración Municipal de la Mesa adelanta la entrega de agua potable a las familias de escasos recursos que habitan en las veredas de la población y que sufren por las deficiencias en el abastecimiento del líquido, gracias a la fuerte época de verano que se vive en gran parte del territorio nacional. El doctor Rodrigo Guarín Lesmes, mandatario municipal, adelanta personalmente la entrega del preciado líquido en coordinación con el doctor Luis Fernando Velázquez, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica UMATA, logrando a la fecha recorrer las veredas de Ojo de Agua, El Rosario, El Caney, Hungría, El Espino, San Martín, Baltimores, La Trinita, Capata, El Tigre, La Vega, Santa Lucía y la Inspección de San Joaquín, supliendo de esta manera las necesidades de las familias de los mencionados sectores. Sobre el tema, el burgomaestre ha manifestado que este importante hecho es algo que ayuda en gran medida a las familias que se ven afectadas por la ola de calor que se vive en el municipio, especialmente en el sector de la Inspección de San Joaquín. Aquí lo que buscamos es solucionar la problemática que tenemos por la falta de agua. Es así como también estamos realizando la repartición de agua con la ayuda de la Empresa Regional de Aguas del Tequendama, utilizando los vehículos del Fondo de Maquinaria del municipio, concluyó el mandatario, quien a lo largo de la presente semana continuará con esta ardua labor. En Gachansipá, sala de redacción. Con la celebración del cumpleaños del municipio el pasado 5 de septiembre, se dio inicio a una serie de eventos que buscan conmemorar durante los próximos 12 meses tan importante aniversario. Es por esto que se ultiman detalles para la edición de la 17ª Semana Cultural Internacional, que se desarrollará entre el 5 y el 12 de noviembre próximos. Danza, pintura, deportes, música con exponentes locales y regionales, al igual que muestras culturales provenientes de diferentes países, así como artistas de talla internacional que harán su gala en las noches de estrellas, enriquecerán el abanico de actividades a presentarse en la programación de este evento que ya es reconocido por su trayectoria y realización ininterrumpida durante los últimos 16 años en la localidad, con lo cual se escribe una nueva página en el acontecer de Gachansipá, 400 años, historia viva pa' contar. Invitan la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Vamos al oriente. En Chingaza Estéreo, la información. Bienvenidos, amables oyentes, a la información del oriente cundinamarqués. Desde Fomeque, saludo cordial para nuestros colegas en el Máster Central, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy contamos con la presencia del señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar, tratando tres temas importantes para las comunidades del oriente. En primer lugar, le indagamos por el proyecto de la perimetral de Oriente y estas fueron sus declaraciones. Mire, yo de todo esto, eso lo que tenemos, que estamos trabajando, es para que por donde pasen los diseños hagamos una conexión entre Fomeque y esa perimetral. Eso es importantísimo y estratégico para el municipio de Fomic. O sea, no hacemos nada teniendo una excelente vía pasándole a unos 5 o 10 kilómetros del municipio y esos 5 o 10 kilómetros estén en totalmente mal. Entonces, ahí tenemos que hacer unas averiguaciones para que también quede concesionado las entradas a los municipios, porque tampoco sabemos si entra por el lado de Choachí o más abajo o más arriba, porque eso depende de los diseños. Lo mismo en el municipio de Ubaque. Eso es una parte, pero mire, si nosotros tenemos agua, si nosotros tenemos una excelente vía y dependemos de nosotros con un excelente acueducto, que la visión que tengo de eso es que en unos 10 o 15 años este municipio está lleno de industria. Porque las industrias están buscando donde hayan unas excelentes vías y donde tengan agua. Entonces, esa es la filosofía y la visión que tengo del municipio. No es un tema más, sino de poder tener lo que están luchando en la sabana. Ya hay empresas muy grandes que están en una incertidumbre inmensa porque no van a tener agua para poder producir. En cambio, el municipio de Fomeque, con una perimetral de Oriente, con un excelente servicios públicos, con la calidad de gente que tenemos trabajadora, yo creo que aquí va a venir la industria a invertir en nuestro municipio. Los grandes empresarios van a invertir donde hay recursos naturales. Por eso tenemos que convertir un municipio en un tema sostenible. Esa es la visión de municipio que nosotros debemos tener. Entonces, claro, para nosotros es una gran inversión. A pesar de que no va a pasar por nuestro territorio, sí vamos a vernos beneficiados porque nosotros tenemos ahí. Una persona puede venir al Parque Natural Chingaza y estaría a hora y media de la zona Ramsar. Podría venir a avistar venados de cola blanca. Puede venir a ver las águilas, los cóndores, todas las especies que nosotros tenemos en nuestro municipio, y estaríamos a sola hora y media de Bogotá. Creo que eso es un gran beneficio, creo que eso es una gran algo muy importante para el desarrollo, sobre todo del Triángulo y del Oriente de Cundinamarca. El señor alcalde de los Fomequeños desde ya está trabajando en la optimización de reservorios de agua para la temporada de verano, en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Estas son las recomendaciones del burgomaestre. Mire, las estadísticas apuestan a que vamos a tener unas sequías muy fuertes. Estamos hablando del mes de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ¿sí? Yo invito a todos los ciudadanos a que miremos el tema de reservorios. Hemos estado trabajando durante todo este año en la optimización de nuestro acueducto y alcantarillado Fomeque. Hemos estado en conversaciones con los hospitales, con los colegios, para que podamos mirar el tema de reservorios de agua, cómo están funcionando. Y creo que debemos seguir trabajando en el almacenamiento. Dentro de todo esto, a más largo plazo, estamos en la actualización de nuestro plan maestro de acueducto de alcantarillado, donde la idea es que podamos hacer inclusive hasta un reservorio en las partes altas del páramo para que tengamos una disponibilidad de agua durante todo el año. Entonces, todo esto es lo que estamos buscando y mejorando. Y cada vez tenemos menos pérdidas de agua, pero vamos a necesitar la ayuda de todos los ciudadanos, y sobre todo cada uno de nosotros debemos mirar cómo, qué tanta agua, qué tantos reservorios tenemos, de dónde podemos captarla, y tenemos que hacer unos planes de contingencia para poder mitigar un poco este impacto. Hablando de reforestación, el señor alcalde hace la invitación a la comunidad fomequeña que quieran reforestar sus predios para que se inscriban en la Oficina de Desarrollo Económico. ¿Cómo se inicia este proyecto, señor alcalde? Pues en este momento queremos arrancar con los predios que nosotros tenemos de propiedad en el municipio, y vamos a reforestarlos. Pero sí invito a toda la gente que esté dispuesta a reforestar algún predio, pues para el año entrante podríamos conseguir algunos recursos en los cuales se les dé la cerca, se les dé la mano de obra, se les dé las plantas, los árboles, y se les haga la asistencia técnica, y eso generaría trabajo para los mismos campesinos. Entonces, invito a la gente que se acerque a la administración municipal, a la Oficina de Desarrollo Económico, para que se inscriban y nos digan cuáles predios son. Mire, el sembrar un árbol el día de hoy no es solamente un tema de cultivadores de agua, también es un tema de ahorro. Porque el día de mañana un árbol va a valer mucha plata. Y si empezamos a sembrar árboles y empezamos a sembrar especies que cultiven el agua, que tengan esta preservación, podríamos acceder inclusive hasta pagos por servicios ambientales, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, el sembrar un árbol es una inversión. Eso va a ser algo que a 10, 15 o 20 años va a ser una riqueza que vamos a tener todos nosotros. Entonces, aquellos predios en laderas, ahí yo he visto, por ejemplo, algunas personas han sembrado árboles en montañas que antes eran totalmente desérticas, digámoslo así, y sembrarlo, nosotros con toda la tecnología y el apoyo lo podemos ayudar. Entonces, por eso es que es importante que se acerquen y digan, mire, yo estoy dispuesto a sembrar, y se les dará absolutamente todo para que se puedan reforestar estas praderas. Ingeniero, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca y lo felicitamos por estar incentivando a la comunidad para que cuidemos nuestro recurso hídrico, como lo dice el lema de su administración, cultivando agua, cosechando calidad de vida. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. En Recorriendo Cundinamarca les habló Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en estudio con más información. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nos acompaña el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Juan Helmut, muy buenos días. Gracias, Víctor Manuel. Buenos días y a todos los oyentes de las 22 emisoras que nos enlazan a esta hora en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, para nosotros es un verdadero placer contar con su presencia. Le faltaron 3 emisoras, Juanito. 25. Ah, 25, discúlpeme, las 25 emisoras, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Juan, ¿cómo van las cosas? ¿Qué hay de recomendaciones, de actividades en beneficio del medio ambiente? Pues, mire, Víctor, la verdad es que en estos momentos el país se encuentra en una etapa de transición entre el tiempo seco y el tiempo lluvioso. De verdad que las informaciones pues a veces son confusas, porque la semana pasada el IDEAM había dicho que estas 2 semanas que estamos viviendo eran el preámbulo de una temporada lluviosa, la temporada lluviosa normalmente de final de año. Sin embargo, las mismas predicciones nos indican que el fenómeno del Niño podría entrar también en este momento, que es un fenómeno a nivel mundial. Eso podría amainar un poquito la temporada lluviosa, es decir, que la temporada lluviosa sería mucho menos fuerte que en años anteriores, y por ende, pues, las expectativas de solucionar el problema de agua para algunos municipios del país, pues, no serían tan grandes. Entonces, en ese orden de ideas, la recomendación que están haciendo las autoridades ambientales y que están haciendo en general los organismos de socorro es, pues, estar muy alertas, especialmente en 2 aspectos. Primero, para ahorrar agua desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde los sitios de trabajo, porque el agua es una fuente que se puede acabar. Y en segundo lugar, el latente peligro de los incendios forestales. Ya hemos visto que en el país se han presentado varios hechos. En Cundinamarca se han presentado casi 50 focos de estos. La sabana de Bogotá, afortunadamente, y los cerros orientales pues han estado como un poquito protegidos por las lluvias que han caído en estos últimos días, pero la verdad es que los incendios forestales son un peligro latente. Entonces, las autoridades ambientales lo que están haciendo por estos días es alertar a la gente, primero para que ahorremos agua, y segundo para que evitemos por todos los medios las quemas, famosas quemas controladas que hacen los campesinos, la chispa, los paseos, las botellas vacías y todo aquello que pudiera originar un incendio forestal. Bueno, ahí pueden ustedes, amables oyentes, observar la sapiencia que ha adquirido Juan Helmut en materia ambiental. Pero no solamente esta ha sido su pasión, también pues Hay otras, y hay una por la que yo le quiero preguntar especialmente, por la fiesta taurina. ¿Qué va a pasar, según lo que usted, que es un gran aficionado, conoce, Juan Helmut, en Bogotá y en el país, después de que pues se han iniciado las prohibiciones, empezando por alguna parte de España? Pues mire, este es un tema bastante complicado y tiene mucho de largo como de ancho, ¿no? La verdad es que yo lo decía en algunos momentos, los aficionados a los toros, que somos una inmensa minoría en el mundo, pues definitivamente nos dormimos un poco y pensamos que todo el mundo estaba pensando como nosotros, y no. Los movimientos antitaurinos empezaron a crecer y a crecer. Nosotros veíamos al principio en la Plaza de Toros de Santa María por ahí unas 10 o 20 personas nomás y nunca les pusimos cuidado. Hoy en día a las puertas de la Santa María protestan más de 100, 120, pero alrededor de ellos hay un gran movimiento antitaurino que definitivamente ha venido causando, ha venido teniendo ya sus efectos, lamentablemente. La fiesta de los toros es una fiesta tradicional, es una fiesta que ha estado cimentada desde hace muchos siglos en España, en México, en Colombia, en los 5 o 6 países donde se practica. Pero lamentablemente pues no hubo una evolución, no hubo un cambio de algunas actitudes, y lo que tenemos es en estos momentos que, así como hay movimientos prohibicionistas, de todas maneras pues la fiesta permanece. Afortunadamente en países como Francia se acaba de brindar la fiesta de los toros. En México también se acaba de declarar la Plaza de Toros México como una plaza de lesa humanidad, de una plaza de patrimonio mundial. Y pues aquí en Bogotá, pues vamos a esperar a ver qué pasa con las demandas que ha impuesto la Corporación Taurina de Bogotá. El señor alcalde de Bogotá debe entender que, por encima de que a él le guste o no le guste, pues hay unas sentencias de la Corte Constitucional que protegen la fiesta brava. Y afortunadamente pues vamos a tener fiesta taurina en las demás ciudades del territorio colombiano. Manizales se va con toda, Cali, Medellín, Bucaramanga, todo ello. Y pues vamos a esperar a ver qué pasa en estos momentos. Para la próxima semana, creo que para octubre, perdón, hay una reunión entre los más importantes toreros del mundo. Creo que viene el Juli, creo que viene Ferreira y los más importantes toreros colombianos con el presidente Santos para plantearle el tema de Bogotá y para mirar a ver qué se puede hacer. Sabemos que la familia Santos es una familia muy taurina. A ver qué podemos hacer y si alcanzamos a tener temporada taurina en la capital de la República. Difícil, Juan, ¿no? Montar una temporada cuando ya falta tan poco tiempo y pues está en vilo la situación de Bogotá. Sin embargo, hay algunos municipios de Cundinamarca que creo que se van a ver beneficiados de esta situación. Sí, Cundinamarca es muy taurina. De hecho, hay algunas plazas inclusive que no se utilizan. Por ejemplo, aquí en La Guadita hay una plaza con capacidad para unas 2-3 mil personas que nunca se ha utilizado. Tenemos a Lenguasaque, por ejemplo, que seguramente en sus 2 o 3 corridas que hay en enero van a tener muchos aficionados a los toros. Eso nos decía el alcalde en estos días, Juan. Sí, señor. Yo pienso que Lenguasaque, es decir, la gente debe mirar a Lenguasaque. Yo pienso que de pronto el doctor Francisco del Brando, si yo los escuché, debe pensar en ampliar un poco más. Claro que eso vale, pero si ellos piden el apoyo, por ejemplo, de la Corporación Taurina de Bogotá, estamos seguros de que pueden hacer 1 o 2 tardes más en ese municipio, que no solamente se ha caracterizado por ser un gran entendedor, sino por ser una plaza turista. Allí se ve mucho el toro bravo, el toro con peso y con cuajo. Entonces, pues tenemos las esperanzas cifradas en Lenguasaque y aquí en las ciudades intermedias, ¿no? Sí, por aquí don Darío Sabogal nos habla de las posibilidades de Soacha. Soacha también, yo recuerdo que Soacha en alguna oportunidad montó una plaza portátil. Aparte de eso, en la tierra de Don Darío, por ejemplo, hay cerquita en Chuachí, claro. También hay una bonita plaza de toros y seguramente allí también en enero vamos a reforzar. En UME, por ejemplo, ya recuerdo, UME también tiene una bonita plaza también para enero. Es decir, creo que nos vamos a tener que desplazar un poquito, pero la idea es como no dejar morir la fiesta. ¿Le va a tocar a Juarito ir a la feria de Manizales? Pues esa es la idea, ¿no? Vamos a ir a desplazarnos a la ciudad de Manizales si nos queda tiempo, porque definitivamente allí es una fiesta con mucho señorío, allí todos los toros se embisten, allí se dan unas características muy especiales y seguramente, como siempre, la feria de Manizales va a estar muy muy taurina y muy señorial. Sí, otra, cambiando de tema, Juan, otra actividad suya, pues muy reconocida en el departamento de Cundinamarca y a nivel nacional, es su amor por la música y, por supuesto, la presentación de las bandas de música en sus diferentes manifestaciones. Este año ha habido una gran actividad. ¿Y cómo encuentra el nivel en Cundinamarca? Usted que ha estado tan cerca en la tarima, a metros apenas de la ejecución de los músicos. Pues mire, Víctor, la verdad es que el nivel pues es bueno en general, pero es un nivel bueno en el sentido de las bandas de la sabana y las bandas de pronto de los municipios que tienen cierta capacidad económica, que pueden pagar talleristas y que tienen. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los municipios de Cundinamarca, la inmensa mayoría de los directores de bandas están trabajando solos. No hay un interés abierto de las administraciones por apoyar este tipo de movimientos. Hay alcaldes que todavía piensan que la banda es únicamente para la fiesta y para los cumpleaños. Entonces son procesos muy incipientes o procesos que se inician y se inician y se inician y se inician y no tienen continuidad. Entonces la idea es que se unifique ese nivel que hay en las bandas de la sabana, en las bandas de algunos municipios que no son más de 20 las que tienen un excelente nivel. Las demás están comenzando y sería bueno de pronto que se creara conciencia de los alcaldes entre el gobierno de que estos movimientos deben apoyarse, de que estos movimientos no solamente son de la administración, porque hay alcaldes que llegan y simplemente sacaron al director porque venía de la anterior alcaldía. Entonces, pues eso tiene que acabarse. Ahora los padres de familia tienen que constituirse de pronto en fundaciones o qué sé yo, para brindar a las bandas de estos casos políticos. Sí. Pero en general el nivel va bien, hay bandas con que competir. En estos momentos vamos a tener los concursos nacionales y seguramente que las bandas nuestras van a estar ahí presentes en el podio. Sí, además ha habido construcción de escenarios adecuados, muy importantes, para justamente la capacitación, el aprendizaje de los músicos. Tenemos el caso de Sopó y tenemos el caso de la reciente inauguración de un escenario de estas características, un conservatorio formidable en Mosquera, ¿no, Juan? Sí, señor, sí. Lo que yo decía, en la sabana de Bogotá hay un gran apoyo, hay una gran conciencia. En otros municipios de pronto también lo hay, el caso de Mocaima, el caso de Maima, el caso de La Vega. Y es bonito que haya estos escenarios, que se abran estos espacios, que no solamente sean los concursos, sino que cada 8 días hubiera encuentros, lejos del tema del concurso, lejos del tema del jurado, que los municipios promovieran encuentros donde se necesitaran 5 o 6 bandas para que tocaran unas obras, intercambiaran experiencias y todo ello. Eso para bien del movimiento bandístico departamental sería muy bueno, pero bueno, ya la conciencia está, los primeros pasos se están dando y tenemos la firme esperanza de que se va a promocionar y se va a llegar a un excelente nivel bandístico en todo el departamento. Y a propósito de esto, Juan, alguna vez conversamos de recuperar la banda típica, ¿no? La denominada banda de pueblo con sus porros, sus fandangos, los pasillos y toda esta clase de música, que en aras de la mayor dificultad y por supuesto de adquirir un amplio nivel, pues ha sido sacrificado por otro tipo de género musical que interpretan las bandas. ¿Cómo va esto, Juan? Muy bien, muy bien. No solamente aquí en Cundinamarca, sino en todo el país. Es la que le denominamos banda fiestera. Sí. La verdad es que con este nivel que se está logrando, las bandas se estaban convirtiendo o las bandas están en una categoría sinfónica. Y entonces, como lo dice usted, Víctor, se estaban olvidando de la esencia de la banda, que es el alegrar la fiesta del pueblo. Entonces ya los repertorios estaban dejando a un lado los porros, las cumbias, los pasos dobles, las rumbas criollas. Pero esto se ha recuperado ya. En varios departamentos se ha creado o se ha apoyado la banda fiestera, sin dejar de que estas bandas sean escuelas de música, pero esto le hace muy bien. Aquí en Cundinamarca tenemos varias bandas fiesteras de una gran categoría, como por ejemplo la banda de Gutiérrez, que le ha ganado a las bandas de la costa en San Pelayo. Tenemos la banda de Faca, tenemos la banda de Manta, varias bandas. En Paipa, en el concurso nacional de bandas de Paipa, ya se implementó hace varios años la banda fiestera. Y en Nariño, yo acabo de regresar hace unos días de Samaniego, Nariño, también se metieron allí las bandas fiesteras, porque allí las bandas fiesteras las tenían, era únicamente para tocar las verbenas. Este año ya las metieron a concursar, y a fe de que hay un excelente nivel dentro de ellas, y seguramente vamos a tener que mandar departamentos donde se van a meter en este cuento de las bandas fiesteras. Precisamente tengo entendido que Gachán Zipá, ahí donde nos escuchan con la Ciudad Estéreo, va a realizar el día 12 de noviembre un concurso de este tipo de bandas fiesteras. Entonces, pues esto nos indica que ya hay mucha conciencia de que a la gente le gusta y que la gente quiere oír este tipo de agrupaciones. Bueno, Juan, y otra pasión suya, pues por supuesto que la que compartimos es la radio. Usted recientemente pues acaba de culminar sus actividades en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, donde estuvo durante 5 años aproximadamente. Y bueno, ¿cuál es el futuro de Juan Helmut Larraondo? Sí, señor, terminamos ayer un excelente periodo en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Cumplimos unas metas muy importantes que nos designó el doctor Edgar Bejarano. De aquí en adelante vamos a seguir, pues yo tengo un proyecto de radio en otra cadena colega los días martes y jueves a las 6 de la mañana. Vamos a cimentarlo, pues la idea es como seguir trabajando por el departamento, vamos a seguir recorriendo los municipios y vamos a seguir en la presentación de eventos y toda esta serie de cosas, ¿no? Lo importante es que hay muy buenos proyectos, hay muy buenas iniciativas de aquí en adelante, y pues esperamos que esta experiencia que acabo de obtener en la corporación nos sirva para seguir adelante, especialmente trabajar en temas ambientales y trabajar por nuestro departamento y por el país en general que tanto lo necesita. Pues ha sido muy placentero, Juan, entrevistarlo, ponernos en este plan. Nosotros que hombro a hombro hemos hecho muchos programas en diferentes estaciones de radio, pues ahora estar al lado y lado del vidrio, ¿no? Sí, señor Víctor, no. Nosotros, Víctor, hemos compartido y con Darío también hemos compartido, con Elkin, muchos años en esta radio, en esta lucha, y la verdad que a mí me gusta mucho, por ejemplo, escucharlos a ustedes y escuchar que los colegas de las emisoras de la provincia, hay mucho talento joven, están haciendo cosas bonitas, y esto nos indica, Víctor, que no hemos sembrado en el mar, sino que hemos sembrado semillita, y que los que vienen de atrás vienen empujando duro, y por supuesto que hasta que Dios nos permita, hasta que la garganta aguante y hasta que el público nos soporte, estaremos ahí en la brega y estaremos trabajando desde cualquier micrófono para poder llegar hasta nuestros oyentes y para poder cumplir ese objetivo que es el de educar, el de formar, el de divertir y el de creer en una patria grande. Juan, y finalmente quisiéramos aprovechar su presencia en estos micrófonos de Recorriendo Cundinamarca por estas 25 estaciones en el centro del país, para que nos dé su opinión en torno a este proyecto que lidera don Darío Sabogal. Bueno, soy el oyente número uno, yo los escucho a ustedes permanentemente, los escucho todos los días, y me parece un proyecto muy bueno. Este es un proyecto que ojalá permanezca en el tiempo, porque, mire, yo siempre le he dicho a los colegas cuando me entrevistan que pienso, y yo les digo una cosa, si ustedes quieren hacer radio comunitaria, hagan radio comunitaria, no traten de igualar a la radio comercial. Hagan una radio para sus municipios, para sus comunidades. Hagan una radio especial para cada uno de sus municipios. Porque ya cuando empiezan a intentar competir con la radio comercial, pues la cosa es diferente. Miren lo que está pasando ahorita con la radio comercial, que poco a poco las cadenas radiales independientes están sucumbiendo ante los grandes monopolios. Y pues la única alternativa que se va a tener en unos 5 o 10 años es la radio comunitaria. Y proyectos como estos, que unen 25 emisoras de radio comunitaria, no son difíciles de mantener. Yo pienso que lo que está haciendo Darío, lo que están haciendo los gerentes de estas 25 y las asociaciones comunitarias, es un paso de fe. No es fácil la comercialización, no es fácil el trabajo, pero lo que ustedes están haciendo es loable y ojalá que lo siguieran en todo el país, porque esta es la única alternativa que hay para competir en un futuro frente a los grandes monopolios. Pues muy bien, así piensa y hemos conocido parte de la vida de nuestro colega Juan Helmut Larraondo Cardona. Juan, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca, buen día. Muchísimas gracias a ti, Víctor, a Darío, a Elkin, a todos los colegas y compañeros de esta red por haberme permitido expresarme a través de ustedes. Les deseo un feliz día, una buena sintonía, que Dios los bendiga y nos veremos donde Dios y la radio nos necesiten. En la Sabana Centro, Chuscal Estéreo con la información desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Durante el fin de semana del 22 y 23 de septiembre, se jugó en el municipio de Sopó el Festival de Fútbol de Salón Infantil, en el que se contó con la participación de 26 equipos de diferentes municipios de la provincia de Sabana Centro y Ubaté. En la categoría Iniciación, nacidos del año 2003, quedó como campeón el equipo del municipio de Sutatausa y en el segundo lugar el municipio de Cajicá. Por su parte, Sopó fue el ganador en la categoría Preinfantil, nacidos en el año 2001 y 2002, y el representativo de Tausa quedó como subcampeón. Finalmente, en Infantil, nacidos en el año de 1999 y 2000, Tausa derrotó en emotivo partido de la gran final al equipo de Sopó. También les comento a esta hora de la mañana que la banda marcial de Sopó categoría juvenil tradicional participó el pasado 15 de septiembre en el concurso nacional de bandas marciales Alto Magdalena, desarrollado en homenaje al doctor Manuel Antonio Hernández en el municipio de Flandes, en Tolima. En ese certamen participaron un total de 30 bandas provenientes de regiones como Boyacá, Tolima, Bogotá, Huila, Santander y Cundinamarca. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Estas son las noticias más importantes en Chocontá. Compañeros de Recorriendo Cundinamarca, en nuestro máster principal de la ciudad de Bogotá, muy buenos días y a todos los compañeros en las distintas estaciones comunitarias que hacemos parte de la red RECO y de este, nuestro noticiero Recorriendo Cundinamarca. Les saludamos en este jueves desde la emisora 101.3 Amigos de Chocontá en la zona de Los Almeidas. Amigos de Chocontá 101.3. En comunicación con el licenciado Edgar Pereira Mosquera y con el señor Pedro Antonio Fernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Departamental Agroindustrial, se ha venido dando a conocer a la comunidad el comunicado número 005, por el cual la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa y el señor rector están comunicando a todos los padres de familia, acudientes y a la comunidad en general que la invitación que se había realizado para el día 30 de septiembre, domingo, a la celebración del tradicional Bingo Bazar y Reinado de la institución se ha cambiado para el domingo 7 de octubre. El motivo, la realización de las primeras comuniones en nuestra comunidad, evento que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre. Por tal motivo, la organización ha determinado que el domingo 7 de octubre se realice este evento en las instalaciones de la institución educativa con la participación de docentes, alumnos y padres de familia de la institución, al igual que toda la comunidad. Un trabajo decidido y sobre todo con el desplazamiento ya previsto de la comunidad y de los integrantes de la administración municipal, el señor secretario de Integración Social, en nombre de la administración municipal, ha hecho saber que este viernes 28 de septiembre se desplazarán a la realización del Viernes Saludable a la vereda Soatama, una de las veredas más lejanas del municipio y en la que podrán participar los habitantes de dicha vereda de consulta médica general y entrega de medicamentos, actividades de promoción y prevención, atención en enfermería, toma de citología vaginal, control de crecimiento y desarrollo, examen de seno y, al igual, la ubicación y coordinación del esquema adecuado de vacunación. Se tendrá también la visita del servicio de odontología, médica odontóloga y atención en salud oral, atención en saneamiento básico, atención en trabajo social, diagnóstico y seguimiento de casos. A esto se ha unido la ludoteca viajera, la atención de fonoaudiología, la presencia de la biblioteca viajera, al igual que integrantes, instructores de la Casa de la Cultura e integrantes e instructores del Instituto del Deporte y la Recreación. Será un equipo de más de 40 personas que se desplazarán bajo la coordinación de la gestora social, la licenciada María Olinda Forero Triana, con la posible presencia del señor alcalde, el doctor José Jaime Pinzón Riaño, el señor secretario de Gobierno y todos los secretarios de despacho, al igual que la presencia del señor secretario de Integración, doctor Alexander Chaparro Figueredo, quien reitera que este 28 de septiembre la cita del Viernes Saludable es en la vereda Soatama. Y desde ya se le hace una cordial invitación a los amigos de Capellanía, vereda de nuestro municipio, quienes tendrán su visita el viernes 5 de octubre. Amigos de Chocontá 101.3. El pasado sábado podemos contarle a nuestros oyentes la Fundación Amigos de Chocontá, quien es la encargada de la emisora 101.3 FM Estéreo, presentó en el templo parroquial la obra de teatro Camino del Amor, una excelente puesta en escena utilizando las señales de tránsito y las estaciones del Vía Crucis, nos fueron llevando por un hermoso recorrido y un bello mensaje de fe que nos dejaron el pasado sábado. En este importante evento podemos resaltar la presencia de nuestro reverendo párroco, el padre Pedro Pablo Montaño, nuestro vicario, el padre Ananías, la presencia del señor alcalde, doctor José Jaime Pinzón, la primera dama de nuestro municipio, la licenciada María Olinda Forero Triana, los directivos de la Fundación Amigos de Chocontá, en cabeza de la doctora Nancy Gómez Ocampo y todo el equipo de la Junta Directiva de la Fundación Amigos de Chocontá y la comunidad que muy gentilmente atendió el llamado hecho a través de nuestra emisora comunitaria y la cual también contó con el apoyo del Canal 2 de la Asociación Parabólica de Chocontá. Una vez más, la Fundación Amigos de Chocontá reitera su gran labor social en nuestra comunidad con estas importantes obras sociales. En la Casa de la Cultura se vienen realizando distintas actividades de las Escuelas de Formación Artística y Cultural con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo. El doctor Fabio Buitrago ha hecho reiterativa la invitación a todos los niños para que continúen en la Escuela de Formación de Artes Plásticas, que ha reiniciado labores después de hacer algunas adecuaciones y mejoramientos tanto en las instalaciones como en el equipo que va a prestar su servicio a nuestros jóvenes. Han estado abiertas nuevamente las inscripciones, al igual que se le hace un nuevo llamado a quienes ya estaban inscritos para continuar en este trabajo de formación artística y cultural en la disciplina de artes plásticas. Todo esto en nuestra Casa de la Cultura, de la calle Quinta, número 318 de Chocontá, dejando la línea 856-1404 para cualquier información. Amigos de Chocontá, 101.3. De esta manera han pasado las noticias más importantes desde el municipio de Chocontá, en la zona Almeidas del departamento de Cundinamarca, ojos y oídos del mundo. Les deseo un resto de jueves muy feliz. Volvemos a nuestro máster principal con nuestros compañeros en Bogotá. Les informó William Fernando Valiente Garzón. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Bien, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, concluimos así la presente emisión. Dirección General Darío Sabogal. Gerencia Lucy Amparo Ríos. Producción técnica Elkin Parra. Con mucho gusto les habló Víctor Manuel Salamanca. Gracias por su atención. Continúen en nuestra sintonía. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.